vino nuestro término, pero en algún rincón de nuestro corazón quedará lo vivido. Y al final de cuentas nos hicimos felices, yo me quedo con penas, con tu orgullo te vas. Y al final de cuentas nos hicimos felices, yo me quedo con penas, con tu orgullo te vas. Mi pena con tu orgullo no se amaron, mi pena con tu orgullo.